¿Qué dice Juan Carlos Junio? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, que de paso les recomiendo que se metan en la página, porque hay una enorme cantidad de ofertas para este contexto, para este tiempo, mucho material, desde investigaciones de los, bueno, valga la redundancia, los investigadores del Centro Cultural, y además mucha oferta cultural. Así que no dejen de hacerlo, el Centro Cultural de la Cooperación, que está ahí en la calle Corrientes, frente al Teatro San Martín. Bueno, Juan Carlos, preguntarte cuál es el tema de la semana para vos, es medio obvio, ¿no? Me imagino que tiene que ver con el tema de la deuda, o preferís ir por otro lado. No, creo que no me van a... Vos, es que te escucho un poco entrecortado, Juan Carlos, no sé si vos identificás mejor un lugar de tu casa donde podamos mejor señal. Yo te hago... Ahí está, ahí te escucho mejor. Sí, te decía que, bueno, no nos van a dar un premio ni a mí ni a vos a la... originalidad si vamos con el tema de la deuda, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un mérito muy grande del gobierno desde el punto de vista de retomar una línea que había tomado Néstor Kirchner de negociar desde un lugar de firmeza y de defensa de los intereses nacionales, de que eso es un lugar político posible. De negociar en función de nuestros intereses y de un país soberano y digno. Aquella vez llevó como un año, ahora parece mucho los 7 meses que se tardó en esta oportunidad. Sí, sí. Sin embargo, bueno, son negociaciones que tienen ese rasgo, de forma tal que creo que, bueno, en términos políticos hay un triunfo importante del gobierno nacional y que marca un hito para ya no solo para el propio gobierno y su gestión, sino para la ciudadanía, porque a veces parece que estos temas son temas de alta política, superestructurales, de tipos que negocian con buena o mala muñeca, y en realidad importa mucho a toda la ciudadanía, porque resolver esto posibilita entonces que una cantidad muy importante de recursos, y ahora por la pandemia están más escasos que nunca, se puedan aplicar de verdad al proyecto imaginado, al proyecto comprometido en la campaña electoral, ¿no? Producir, dar trabajo, crédito, en fin, todo lo que viene planteándose el gobierno, que de algún modo lo tenía postergado. Estaba muy centrado el gobierno en la pandemia y atender a los sectores más necesitados. Creo que ahora va a tener posibilidades de iniciar una nueva etapa. Creo que es un triunfo político importante, insisto, para el gobierno. El gobierno mostró que es posible que se haga otra cosa, ¿no? Bien. Ahora te voy a preguntar puntualmente sobre eso. ¿Qué cosas posibilita, digamos, este acuerdo de aquí en adelante? Y entiendo en este contexto qué significa en términos país, digamos, ¿no? Ahora, puntualmente para Alberto Fernández. Ayer dijo que rompió la cuarentena, que le pegó un abrazo a Martín Guzmán. Estaba leyendo algunas crónicas, el presidente pidió ver lo escrito, ¿no? Ver el documento, verlo firmado, no quería dar nada por sentado. Creo que mientras Martín Guzmán durante la madrugada terminaba de ultimar detalles, a contrarreloj, digamos, con el hemisferio norte, Alberto Fernández se clavó una serie para estar despierto, para mitigar un poco los nervios, y después ese abrazo que contó ayer en una entrevista. ¿Qué significa para Alberto Fernández en términos de su gestión política y su modo de gestión política, Juan Carlos? Sí, significa mucho, porque es interesante esto que vos decís, su modo. Alberto tiene su modo, lo hemos visto, lo hemos venido viendo a lo largo de estos 7 meses, y por qué no decirlo en la campaña electoral, en el discurso de asunción, en el discurso de apertura de las sesiones el primero de marzo, tiene un estilo propio que no es ni mejor ni peor que otros, como por ejemplo el de Cristina, con la que tiene planteada una sociedad política y personal muy grande, ¿no es cierto? Y su estilo es un estilo con rasgos de hombre paciente, de hombre dialoguista, de hombre moderado, y como él dice que yo me siente a dialogar con los otros, no quiere decir que voy a ceder. Sigue insistiendo en que algunos se apresuran y se impacientan, de forma tal que acá hay un triunfo también personal del presidente de la Nación, y ni que hablar de su ministro de Economía. Es cierto que ahora, volviendo a la otra cuestión que vos planteabas en la presentación de la pregunta, sí, ahora entonces viene esta fase que estamos planteando, que es mostrar, bueno, un camino de fuerte determinación de poder utilizar los recursos que no se le asignan a los acreedores, porque eso es lo que viene. Se va a poder discutir un presupuesto, ya no de mantenimiento del anterior, sino un presupuesto con asignación de partidas, que imaginemos, ¿no?, que eso es determinante para un gobierno, y no se pudo hacer. No se pudo hacer por la pandemia, y porque estaba esta espada de Damocles. Así que yo creo que hay un triunfo político personal, uh-huh, que lo va a levantar, lo va a fortalecer, y mucho más que hay que ir a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que esa es otra pelea bravísima. Es una que se viene, claro. Ahí está el tema de las condicionalidades, digamos, ¿no? Sí, ese tema es el central, además de los 45.000 millones, ¿no? Porque todos tenemos la preocupación de las condicionalidades, ¿no? Que siempre el fondo ha actuado así en 70 años, así que la preocupación no es un invento artificioso. Uh-huh. Cierto es que hay una nueva conducción, hay una pandemia y hay una crisis universal del sistema capitalista, que incluye una crisis civilizatoria, política. Bueno, entonces, hoy charlamos con Horacio Marmoré, Juan Carlos, a ver si estás de acuerdo, que estos organismos internacionales que se forjaron, digamos, para tratar de mantener que cada país haga toque su instrumento en el marco del sistema y siempre a favor de los países centrales, solo han largado su dogma cuando el sistema estuvo en riesgo, digamos, ¿no? Y ahí habilitan políticas contrarias a las que siempre pregonan de flexibilización, de ajuste, etcétera. Sí, porque se ha alterado el sentido de su creación en la posguerra, que sean instrumentos de ayuda y de equilibrio del sistema en un sentido económico y social. Eso se alteró, y el fondo ha sido un instrumento de dominio para las grandes potencias y para los grandes prestamistas, claro, porque claro, esa es la pura verdad. Ahora hay un cambio que no tenemos por qué no registrar, y tenemos una expectativa. Ayer Alberto lo registró. Mm. Entonces, nosotros debemos 45.000 millones de producto de una irresponsabilidad del Fondo Monetario y del gobierno de Macri. Claro. Lo dijo hace poquito, creo que Guzmán. Hubo dos irresponsables, ¿no es cierto?, de los dos lados del mostrador. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se hace cargo. 45.000 millones... Pablo, es una fortuna incalculable para un país en la situación que tenemos nosotros, así que ahí va a haber que pelear muchísimo, y ni que hablar de las condicionalidades, pero yo creo que hay una convicción muy grande. Bien. Que quizá es una de las cuestiones esenciales del acuerdo con los prestamistas que llaman bonistas, y de lo que viene con el fondo, que el tema de las condicionalidades te lleva a un cambio del rumbo político y del proyecto político, te lleva al ajuste, te lleva a un cambio de modelo, de tu compromiso con la sociedad cuando le pediste el voto, y después te lleva entonces a un aislamiento y a una crisis política. Nunca te llevó a una solución política. Por lo tanto, esa es, creo, una esta negociación exitosa es una ratificación de que existe una posibilidad de sostener el rumbo político fundacional de este gobierno y la promesa con el pueblo, que es redistribuir, recuperar soberanía, dar trabajo, bien, producción, industria, etcétera, etcétera. Lo contrario te desliza hacia un lugar político que te lleva, a como siempre, al desastre, ¿no? Bueno, Juan Carlos, 7:45, tenemos que cerrar. Me quedaron algunas preguntas sobre el tema, pero seguramente las vamos a poder charlar, o por ahí en el segundo tiempo. Hoy en el segundo tiempo, allá en la otra casa, pero te adelanto la pregunta para generar el suspenso, porque con esto, además del tema de la quita en la tasa de interés, bueno, en lo que efectivamente hay que pagar, Sí. También se ha ganado plazo, digamos, ¿no? Y ese plazo, yo entiendo que son plazos para poder poner en marcha el aparato productivo, generar recursos para poder pagar la deuda, lo que lo vuelva sostenible, digamos. Ahora, el gobierno va a tener que tomar decisiones en ese aspecto. Y algunas decisiones me imagino que por ahí son reacomodar las fichas, pero otras son de enfrentamiento con los poderes fácticos. Sobre eso quisiera que charlemos hoy a la tarde. Bueno, la seguiremos aquí también cuando nos encontremos, ¿te parece? Cómo no, con mucho bueno. gusto, un abrazo. Pará, no te me escape, tengo, a ver. Tengo acá una consulta de un oyente que no me dejó el nombre, que dice, por favor, necesito preguntarle a Junio, la encuesta sobre habitabilidad de la que hablaste el miércoles pasado, ¿dónde la consigue? Me pregunta. ¿Te suena? La encuesta sobre, perdón. Habitabilidad, capaz que equivocó la columna. No, no, porque, no, salvo que habitabilidad, sí, eso se debe referir... En la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como por tema de ley. La ciudad de Buenos Aires, sí. Es una encuesta que hizo, no la hice acá en esta columna con vos, sino el viernes con Caballero. Ah, eso se refería. Sí, que es una encuesta que estableció que la mitad de los porteños, sí. Yo lo dije cuando hice la nota, es un centro de estudios que se publicó la encuesta en Página 12. Ah, en Página, en la semana en Página. De la semana, creo que el miércoles de la semana pasada, y yo después la trabajé en la columna. Sí, ahí está el dato, ahí está. Bueno, a la carta es esto, ¿viste? Un programa a la carta, Juan Carlos. Sí. Te mando un abrazo grande, gracias. Chao.